Todos hemos escuchado canciones que hablan de ser feliz y no preocuparnos. Pero es mucho más fácil cantarlo que practicarlo, porque todos hemos pasado por circunstancias que nos han hecho preocuparnos. Y muchas veces la preocupación se convierte en temor. Pues hoy, en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, descubriremos lo que la Biblia nos enseña sobre la preocupación. Y también descubriremos el remedio de Dios para los problemas del temor y la ansiedad que atacan a muchos cristianos. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje para hoy, titulado El gozo de la seguridad. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Creo que nuestra lección de hoy será de mucho aliento para todos ustedes que se hayan visto abrumados alguna vez por la preocupación y la ansiedad. El pasaje que nos toca estudiar hoy, a mi parecer, es uno de los mejores pasajes en todo el Nuevo Testamento para alentar a aquellos que tengan la tendencia de preocuparse. Filipenses 4, versículos 6 al 9. Hemos titulado nuestra lección para hoy, El gozo de la seguridad. En esta lección aprenderemos sobre el remedio de Dios para la ansiedad y el temor en la vida de un cristiano. Y si usted es una de esas personas que se ha dejado llevar por la preocupación, creo que esta lección será de mucho aliento para usted. Creo que todos nosotros, si somos honestos, hemos tenido ocasiones en nuestra vida en que hemos permitido que la preocupación quite la paz y el gozo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Así que abramos ahora nuestros corazones a lo que Dios tiene que decirnos en su palabra al abrir nuestras Biblias al versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses. Un muchacho de 14 años, con un maravilloso talento para componer poesías, expresó en los siguientes versos que leí hace poco la inquietud que hay en el corazón de la generación a la que pertenecemos, la suya y la mía. Era primavera, pero yo quería el verano, los días calurosos y el grandioso aire libre. Era verano, pero yo quería el otoño, las hojas de colores y el aire seco y frío. Era otoño, pero yo quería el invierno, la hermosa nieve y el gozo de la temporada festiva. Era invierno, pero yo quería la primavera, el clima abrigado y el florecer de la naturaleza. Era niño, pero yo quería ser adulto, la libertad y el respeto. Tenía 20 años, pero quería tener 30, ser maduro y sofisticado. Llegué a la edad madura y luego quería tener 20, la juventud y el espíritu libre. Me jubilé, pero quería ser de edad mediana, con agilidad mental, sin limitaciones. Mi vida se acabó y nunca tuve lo que quería. No sé si ustedes se pueden identificar con esto, pero si hablan con personas que se hallan en el ocaso de la vida, e incluso con muchos del pueblo de Dios, ustedes encontrarán que para muchos en esta generación hay una inquietud que es como el batir de las olas contra la playa. Parece que nunca se acaba y que siempre está ahí, la inquietud de la vida. Pablo, obviamente, conocía que un problema como este existía en el grupo de creyentes en Filipos, y aun cuando no se nos dice exactamente lo que ocurría en esa asamblea, en los primeros versículos del capítulo 4 vemos que había cierto trastorno en la comunión. Debido a dos mujeres que no se llevaban bien entre sí y también por otros problemas debido a los falsos maestros que estaban acosándolos. Sabemos también que la carta a los filipenses fue escrita probablemente alrededor de los años 60 a 63 y que en el año 64 Nerón incendió Roma, acusando a los cristianos del flagelo. Muchos de los que vivían en Filipos en ese tiempo en particular habrán visto el aumento del odio y resistencia contra los cristianos y habrán estado experimentando serias dificultades que les habían causado seria ansiedad. Así que Pablo les escribe y les dice, «No se afanen por nada». Ahora bien, Afanarse es el sinónimo de ansiedad, y Pablo literalmente les está diciendo a estos creyentes filipenses que no dejen que nada les cause ansiedad. No dejen que la ansiedad controle sus vidas. Me hace recordar un ejemplo del Nuevo Testamento. Se llama Marta. Hallamos su relato en Lucas capítulo 10. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Era una mujer que obviamente se dejaba ganar por la ansiedad, una persona con mucha ansiedad. En Mateo capítulo 6, versículos 23-34, se nos dice que debemos depender de nuestro Padre que está en el cielo y que debemos confiar en Él y no afanarnos por las cosas del día. ¿Esto quiere decir que no debemos dejarnos ganar por la ansiedad respecto a qué beberemos o con qué nos vestiremos o por nuestra vivienda o por lo que será nuestro futuro en esta tierra? Jesús nos dice que cuando permitimos que la ansiedad llene así nuestras vidas, bloqueamos la capacidad de Dios para obrar y causamos un cortocircuito en todo lo que Dios quiere hacer. Así que Pablo les escribe a estos creyentes, yendo directamente al grano, y les dice, quiero que comprendan esto, no quiero que se llenen de ansiedad. Es más, les dice, no quiero que se afanen por nada. Por nada estén afanosos. Recuerdo haber leído hace algunos años sobre un soldado francés que sirvió en la Primera Guerra Mundial, que llevaba consigo una receta para la ansiedad. Es un enfoque fatalista del tema, diría uno. Lo decía de esta manera. Una de dos cosas es cierta. O bien, estás en el frente o detrás de las líneas. Si estás en el frente, una de dos cosas es cierta. Bien estás expuesto al peligro o en un lugar seguro. Si estás expuesto al peligro, una de dos cosas es cierta. O bien sales herido o no. Si sales herido, una de dos cosas es cierta. O bien te recuperas o bien te mueres. Si te recuperas, no tienes por qué preocuparte. Si te mueres, no puedes preocuparte. Así lo tenía todo resuelto. Es un enfoque fatalista para preocuparse y he oído a muchos hablar así. Lo tienen todo resuelto y finalmente llegan a la conclusión. Ya sé que es lo peor que me podría ocurrir y no me va a suceder, así que no me voy a preocupar. Un médico hizo un estudio sobre este tema, cubriendo un largo periodo. Descubrió algunas estadísticas muy interesantes respecto a las personas que se dejan ganar por la ansiedad. Descubrió que el 40% de personas en su estudio se afanaban por cosas que nunca ocurrieron. El 30% de las preocupaciones analizadas tenían que ver con asuntos pasados que ya estaban fuera del control del paciente, así que no se podía hacer nada al respecto. El 12% se preocupaba hasta el afán por su salud, aun cuando sus enfermedades eran imaginarias. El 10% se preocupaba por sus familiares y amigos o vecinos, aun cuando en la mayoría de los casos no había base sustancial para los temores que les estaban atormentando. En todos los casos que se estudiaron, solo el 8%, apenas un 8%, parecía tener base real para afanarse. Si somos francos respecto a nuestras propias ansiedades, como dijo alguien, el 90% de las cosas por las que nos afanamos nunca suceden. Y sin embargo, nosotros nos preocupamos por ellas al punto de llenarnos de ansiedad. Pablo les dijo a los filipenses, no quiero que se preocupen por nada, ni tengan que lidiar con el problema. En esa frase les hace saber de lo que habla y les da una receta para ayudarles a lidiar con la ansiedad y la preocupación. No tengo que preguntar en esta ocasión quién se ha dejado ganar por la ansiedad porque sé que entre los presentes y oyentes habrá muchos. Es posible que usted se esté preguntando qué puede hacer cuando piensa que todas las cosas le están cayendo encima. Recuerdo haber leído algo sobre un reloj, que es una ilustración de cómo algunas personas permiten que la ansiedad les caiga encima. Esta fábula trata de un reloj que había estado marcando el tiempo por muchos, muchos años. Un tic-tac por segundo, segundo tras segundo. Un día, el reloj empezó a preocuparse por sus responsabilidades. Todos estos tic-tacs que tenía que dar. Tenía que dar 120 tic-tacs por minuto, 7200 por hora, 172,000 tic-tacs al día, 1,209,600 a la semana. Esto es 62 millones de tic-tacs al año. Gritó el reloj y sufrió un colapso nervioso. El reloj enfermo fue a ver al psiquiatra de relojes y le explicó su problema. Todos estos tic-tacs, no veo cómo pueda aguantarlo. El psiquiatra le dijo, un momento, ¿cuántos tic-tacs tienes que hacer a la vez? Solo uno a la vez, replicó el reloj. Bien, vete a casa, le dijo el médico, y piensa solo en dar un tic-tac a la vez. Mientras no hayas dado ese tic-tac, ni siquiera pienses en el siguiente. Así que el reloj se fue a su casa y contento siguió dando sus tic-tacs hasta sumirse en el olvido. Cuando pienso en esto, pienso en cómo permitimos que nuestros pensamientos atiborren nuestra cabeza. ¿No es así como empezamos a preocuparnos? Ah, vaya, tengo que dar 1.602.000 tic-tacs el año que viene. Pero usted tiene que preocuparse por dar solo un tic-tac a la vez. Si usted no tiene cuidado, va a dejarse llenar la cabeza y antes de que se dé cuenta se hallará en un estado de absoluta ansiedad. Pablo dice que hay una manera de lidiar con esto. Miren en su Biblia y noten la manera muy cuidadosa en que nos lo dice en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí Pablo nos da el maravilloso secreto espiritual para una vida libre de ansiedad, una vida que no lleva el lastre de la ansiedad. Y este secreto es la oración. Note el juego de palabras. Debemos orar por todo y preocuparnos por nada. Oren por todo y no se afanen por nada. No debemos considerar nada en nuestras vidas como demasiado pequeño o insignificante como para presentárselo a Dios en oración. Si es suficientemente importante como para hacer que usted se preocupe, es suficientemente importante como para orar por eso. Y usted debe presentar todo esto, como lo dice Pablo, al Señor en oración. En este pasaje, Pablo usa tres palabras para la oración. Una es la palabra común para oración en el griego. Es la palabra griega proseké, que se usa para la oración de devoción. En mi Biblia, anoté la palabra adoración. En todo debemos acercarnos al Señor en adoración. ¿No hemos aprendido acaso recientemente que hay una terapia espiritual en la adoración, que cuando adoramos al Señor y le honramos con nuestra alabanza, el diablo se siente muy incómodo y se alejan las cosas que pueden venir y alterar nuestra salud mental porque no pueden existir en donde hay alabanza y adoración fuerte? La segunda palabra que usa Pablo en este versículo 6 es la palabra que se traduce ruego. Es una palabra que se usa para una petición especial. Es maravillosa y nos recuerda que después de que hemos adorado al Señor en oración, podemos acercarnos a Él con toda petición específica que hay en nuestro corazón. A Dios le encanta que le traigamos los detalles y cosas que nos preocupan. Pienso que es sabio hacer listas de peticiones y presentárselas al Señor y orar por ellas una por una, en toda oración y ruego. Luego, tenemos otra palabra en este versículo 6 que tal vez es la más importante en todo el versículo. He hallado que este es uno de los principios más importantes para lidiar con la preocupación y ansiedad. Por favor, noten que el escritor ha cambiado la conjugación que usa entre la segunda y tercera palabra para la oración. Entre la primera y la segunda tenemos la conjunción y. En toda oración y ruego. Pero entre la segunda y la tercera tenemos la conjunción con. Así que Pablo dice que en toda oración y ruego debemos presentar a Dios nuestras peticiones con acción de gracias. En otras palabras, nunca debemos orar sin agradecer. Debemos orar con acción de gracias. Debemos rogar con acciones de gracias y siempre orar con acción de gracias en nuestros corazones y al Señor. ¿Saben una cosa? Yo no lo hago así y siento cierto remordimiento porque veo que es fácil ir directo a nuestra lista de peticiones. No es así.